¡Vamos! Los ratones son cola larga, los ratones husmean mucho, andan siempre en la basura y no sucuchos. Viven dentro de agujeros, son bastante traicioneros, nos asustan, nos dan miedo, vienen siempre de a montones, son de locos, locos, locos los ratones. Pero siempre hay uno diferente, distinto, especial como la gente. Al ratón que hoy les presentamos, lo queremos mucho, lo amamos. Es uno que en vez de roer ratoneras de queso, una por una, prefiere mil veces un beso plateado de luna. Luna creciente, luna menguante, confieso amarte tan profundamente que hoy contigo me quiero casar, que sea la noche oscura nuestro altar. Mi ratoncito, es mejor que esperes un ratito para darme el anillito. Mi luz es tan pasajera, vivo siempre por un tris. Llena creciente o menguante, la nube se me pone adelante. Ella sí, nube elegante, podrá hacerte muy feliz. Nube redonda que ocultas la luz, confieso amarte tan profundamente que hoy contigo me quiero casar, que sea el firmamento nuestro altar. Mi ratoncito, es mejor que esperes un ratito para darme el anillito, que mi sombra está nublada y vivo siempre por un tris. Aunque esté quieta y no pase, viene la brisa y me deshace. Ella sí, suave y con clase, podrá hacerte muy feliz. Brisa fresquita que deshaces la nube que oculta la luna, confieso amarte tan profundamente que hoy contigo me quiero casar, que sea el viento nuestro altar. Mi ratoncito, es mejor que esperes un ratito para darme el anillito, aunque sople fuerte viene y me para la pared de una casa. Detiene siempre a la brisa, ella sí, pared maciza, va a aprender a amarlo a usted. Usted no me tutea. Pared parada que detienes la brisa, que deshace la nube, que oculta la luna. Confieso amarte tan profundamente que hoy contigo me quiero casar, que sea la tierra nuestro altar. Mi ratoncito, es mejor que esperes un ratito para darme el anillito. Mis ladrillos son de barro, pero son tan fáciles de agujerear. Aunque a ti te cause espanto, la ratita me roe tanto. Ella sí, digo y lo canto, va a enseñarte cómo amar. Ratita dientuda, que roes la pared, que detiene la brisa, que deshace la nube, que oculta la luna. Confieso amarte tan profundamente que hoy contigo me quiero casar, que sea el mundo entero nuestro altar. Mi ratoncito, por favor no esperes ni un ratito para darme el anillito. Mi olfato es tan certero, con vos voy a ser feliz. No lo digo de engrupida, soy la rata de elegida. Muy nerviosa te confieso que de ti son cola largas, ratitas humean mucho. Andan siempre en la basura y los sucuchos viven dentro de agujeros y son seres traicioneros. Nos asustan, nos dan miedo, vienen siempre de a montones. Son de locos, locos, las ratas y los ratones.